padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un martes más de Disco Completo. Herbie, ¿qué tal? ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias. después de algún tiempito de... Le dimos vacaciones, Herbie. Saludamos también a Luisito Cid, que en controles nos acompaña cada jueves en nuestra programación en vivo, la clásica de alrededor de medianoche, y obviamente cada martes en la presentación de Disco Completo, que en el día de hoy viene polentón, porque... hace muy poquitos días, el 29 de marzo, se publicó por el sello ACT, el segundo gran sello alemán, el primero es SM, este último ACT más nuevito, pero con un catálogo que crece día a día. 29 de marzo, decíamos, de este año, Tom Brookett, la agrupación del contrabajista Dan Berglund, aquel mencionado sobreviviente del trío ya disuelto EST, el Esbjörn Svensson Trio, el trío que liderada el malogrado pianista sueco Esbjörn Svensson, fallecido el 14 de junio del año 2008 después de sufrir un accidente deportivo. Posterior al duelo que se tomaron tanto Berglund, el contrabajista, como Magnus Ostrom, el baterista, los sobrevivientes de este trío, fenomenal trío, mencionado por la crítica como el trío más revolucionario de los últimos 50 largos años, ¿no? Si tomamos en cuenta la última gran revolución del mundo musical, específicamente del movimiento jazzero, que significó la publicación de Peachy Prieur en el año 69, que le diera nacimiento, que le da paso a lo que se conoció en su momento, se bautizó en su momento como jazz rock, ¿no? Discutible para muchos, porque en el camino hubo grandes músicos, y los hay, que han defendido de manera sobremanera y han generado una evolución también dentro del movimiento, pero discusión para otro momento, ¿no? Tiene lo suyo, o tuvo lo suyo ST, para recibir por lo menos de buena parte de la crítica y de los escuchas tamaña consideración o tamaño título. Cada uno de los miembros del ex trío tiene una voz muy personal, tiene un lenguaje musical y una expresividad musical muy particular que se ven y se puede apreciar claramente en cada uno de los proyectos. En esta oportunidad, el Tom Brookett de Dan Berglund, un hombre cuyos primeros tres álbumes hubieran puesto en aprieto a más de un acomodador de disco en la batería de alguna casa discográfica, porque ¿qué es esto? ¿Jazz? ¿Qué es el folk? ¿Es world music? ¿Qué es? ¿Ninguna de las tres o todas juntas? Ciertamente el hombre se dedicó en aquellos primeros tres álbumes a explorar mucho la música folk escandinava, algunas cosas muy lindas, algunas otras cosas muy raras, pero ciertamente muy diferente a lo que él venía mostrando en su paso por ST. Decimos que un hombre que, fíjate qué cosa loca, viene de ser bajista de una banda de metal. De ahí un poquito el genio de Svensson también, de convocar a este hombre, sabiendo que podía imprimirle una esencia particular, que de hecho se ve en los últimos álbumes de ST, un Berglund con un contrabajo enchufado, tocado con arco y distorsionado electrónicamente, simula una guitarra eléctrica, una cosa tremendamente loca, muy propio de su estirpe rockera, y algo que abandonó por completo en aquella búsqueda, en aquellos tres primeros discos. Hablamos de Tom Brookett, simplemente titulado así, que dio paso posteriormente a nombrar la banda. Esto fue en el año 2010, Dig It To The End en el año 2011, Nubian Swim Trip en el año 2013, y el muy reciente Forever Greens de este 29 de marzo del año 2016, que ya pasamos a escuchar. La música es el idioma que todos hablan en un mundo cambiante.

Thank you. Bueno, escuchamos la primera parte de este disco realmente lindo, Forever Greens, Siempre Verdes, por Tom Brooket, la agrupación del contrabajista danés Dan Bergland, como decíamos, sobreviviente de aquel fenomenal trío ya desaparecido EST. 11 cortes para este disco muy recientemente publicado por el sello ACT, donde decíamos antes de la escucha de la primera parte de este disco, que el hombre, luego de haber investigado, ¿no?, la música tradicional, folk, no solamente de su país, sino de toda la península escandinava, y también buena parte de la música popular europea, el hombre vuelve un poquitito a las bases o a las fuentes que supimos escuchar de aquel o de su paso en aquella agrupación ya desaparecida de EST. Esto es, un poco de jazz, un poco de pop, un poco de rock, uh-huh. Mucho rock, mira, ¿no? Y también blues, ¿no? Hay un aire bluesero en algunos pasajes de este disco, en la guitarra de Johan Lidström, que tiene esta onda muy suave de tocar. Realmente me encantó esta onda. Notas estiradas, ¿viste?, espaciales. Componen el resto de la banda: Martín Ederos en piano y Andreas Werling en batería, bajo la dirección y la batuta de Dan Bergland. Estamos a la espera, me acabo de enterar ya hace apenas unas horas, de la nueva publicación de su compañero, ex compañero de rutas de aquella vieja formación, la EST. Hablamos del baterista Magnus Ostrom. Yo estaba a la espera, te decía, porque cada tanto iba y espiaba por la web, porque se ha dado una constante, una lógica bastante muy, muy, muy lineal y muy constante en estos últimos años, a partir de la primera publicación del disco de ambos, que siempre primereó Bergland con su disco y a los poquitos días Magnus Ostrom. Y hacía ya de principio de año que figuraba en la web la publicación en esta fecha reciente, marzo 29, de este último disco, Forever Greens, por Tom Brooket, y nada de Magnus Ostrom. Absolutamente nada, hasta que en el día de hoy pude ver que el primero, la fecha de publicación de su nuevo disco, que esperemos poder presentar en nuestra próxima salida de Alrededor de Medianoche. Una particularidad que tiene este disco es que en la introducción, el primer tema, hay un recitado en la voz de Anne Brun, una cantante pop danesa, con una voz muy particular, muy suave, muy dulce, en castellano, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me llamó mucho la atención, frases muy lindas, ustedes habrán escuchado unas frases muy, muy bellas en referencia al universo musical, que ya decidí choreársela a Bergland para grabar, para grabar un separador para nuestro espacio. Sigamos con la escucha de este fenomenal disco de Tom Brooket, Forever Greens. We'll be right back. Thank you. Escuchamos en forma completa la última publicación del contrabajista sueco Dan Berglund al frente de su agrupación, la Tumbruket Forever Greens, publicada por el sello ACT el 29 de marzo último pasado. Formación, cuarteto: Johan Lindström, guitarra, teclados, Martín Ederos, piano y sintetizadores y violín, Andreas Wirling en batería, como músicos invitados, la cantante sueca Anne Brun, que recita en el primer corte y canta en el tercero, Anna Huber en saxo barítono, Martin Holm, saxo tenor, y Peer Texas Johansson en clarinete bajo. Fenomenal lo que acabamos de escuchar de este gran contrabajista con apenas 4 discos en la calle. Tom Brookett, yo recuerdo cuando él estrena su primer álbum, explicó un poquitito qué significaba esta cosa de Tom Brookett. Es una voz sueca para denominar a algo así como una cajita de sorpresa. Una cajita de sorpresa que hasta el momento viene cumpliendo fielmente su cometido, porque hasta el momento viene sorprendiéndonos con cada una de sus publicaciones. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, en una salida la próxima, el jueves, en vivo, con alrededor de medianoche. Esto fue Martes de Disco Completo con Tom Brookett, Juan Carlos Preus en la presentación del disco, en compañía de nuestro amigo Gervasio Balati, y controles por Luis Cid. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.